solicitado que se contribuya a que haya una cobertura periodística que sea lo más amplia posible durante todo el proceso electoral, por supuesto permitiendo el ingreso de la prensa a los espacios donde transcurre, mientras no se viole obviamente el secreto del voto o las normativas que están vigentes en la Argentina. Y también hemos hecho recomendaciones con respecto a la labor en ese día de evitar la difusión de encuestas o las proyecciones de los resultados hasta que no hayan transcurrido 3 horas de que terminen los comicios, tener claro que las encuestas que se difundan previamente, bueno, primero cuál es el origen, quién las contrató, cuánto costaron, y toda esa información está en el registro de empresas de encuestas y sondeos de opinión que depende de la Cámara Nacional Electoral. Es información a la que pueden acceder los periodistas, pero también quienes nos están escuchando, las audiencias, porque es fundamental poder transparentar el origen para poder tener también una mirada crítica sobre esa información que se difunde.